18-1 motores cohete de propelente líquido para aviones. Presentados bajo el Mirage 3, que constituye su aplicación operativa, tres motores cohete de propelente líquido, el combustible y el comburente que aporta el oxígeno necesario para la combustión, ilustran el periodo de 1950 a 1980, durante el cual la aeronáutica militar francesa, renacida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, ocupó una posición prestigiosa y en ocasiones única. ¿Por qué estos motores? Presentan la ventaja de que su empuje aumenta con la altitud, ya que la contrapresión en la expulsión de los gases de combustión disminuye, a diferencia de los turborreactores, cuyo empuje disminuye al reducirse la densidad del aire que los alimenta. El SEPR-25 que equipa el SO-6025 Espadón, este motor, con un empuje de 1.500 kgf, permitió a este avión experimental convertirse en el primer avión europeo en superar la barrera del sonido en vuelo horizontal el 13 de diciembre de 1953. Las bombas de alimentación de propelente son accionadas por el reactor. El SEPR-631, propulsor principal del SO-9050 Trident, su particularidad es ser autónomo, es decir, sin recurrir a un reactor. Esta arquitectura será la de los motores espaciales. En 1958 batió dos récords mundiales que se mantuvieron durante 10 años, altitud 24.217 metros, homologado 28.000 metros, no homologado. Velocidad de ascenso, 3 minutos 17 s desde la liberación de frenos hasta 18.000 metros. El SEPR 841 y 844 que equipan el Mirage 3, su cámara de combustión, con un empuje de 1.500 kgf, se alimenta de combustible mediante el queroseno del reactor y de comburente mediante una bomba accionada por el reactor en su última versión. El 24 de octubre de 1958, el avión alcanzó Mach 2,2 en vuelo horizontal, convirtiéndose en el primer avión europeo bisónico en vuelo horizontal. Fue el primer, y probablemente único, interceptor con motor cohete en entrar en escuadrones operativos. Se produjeron y vendieron 275 grupos cohete a 9 países. El ejército del aire francés dejó de utilizarlos en los años 80, y Suiza en los años 90.